Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 566 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto le quiero presentar a mi gran compañero y amigo, Iván López Arre. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos, Roberto. Buenas noches a nuestra querida audiencia. Un placer estar aquí con ustedes en esta nueva edición del Rincón del Fanático. Por aquí bien, Roberto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahorita Luis no se ha integrado con nosotros, sin embargo, en algún momento se va a unir y perfectísimo. Y pues bueno, Iván, ya casi no hay tantas noticias de la MLB, salvo que Paul Skenes fue declarado rookie de la Nacional. Ajá. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, bien merecido, bien merecido. Este lanzador, bueno, proyecta después de lo que hizo en esta campaña, pues se proyecta como un jugador que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Lo que pasa es que, lamentablemente, ahorita los lanzadores se han convertido en unas, ¿cómo te puedo decir? El problema de las lesiones recurrentes en estos últimos tiempos. Yo, la verdad es que a veces me cuesta un poco entender, ¿no? Porque antes los lanzadores eran como un poco más longevos en el sentido de que lanzaban muchísimo y no se lesionaban, ¿sabes? Era una cosa increíble. Y ahorita los lanzadores, realmente la vida útil de un lanzador abridor, pues es mucho más corta. Los cuidan mucho, realmente tratan de que lancen un número de innings que no afecte mucho su brazo de lanzar. En fin, vamos a ver qué tan sano se puede mantener este pitcher y bueno, pues va a ser su futuro, ¿no? Porque esa es la otra, ver qué tan rendidor puede ser a lo largo del tiempo. Eso opino. Okay. Pues mira, fíjate que yo le auguro un muy buen éxito a Paul Skenes. Creo que es un gran pitcher. Vi un partido en el que él lanzó y me acuerdo muy bien que en seis lanzamientos, los seis estuvieron arriba de 100 millas. Y no se cansó. Y no estuvo, o sea, no fue uno o dos lanzamientos arriba de 100 millas y los demás no, seis directos, tienen unas rectas súper letales y candentes, ¿no? Aunque sí estoy de acuerdo contigo que el tema de las lesiones es muy latente últimamente de estos años, o sea, lo hemos platicado, ¿no? Lo platicamos cuando se murió Valenzuela, que pues Valenzuela lanzó sus primeros ocho partidos tuvo 9 entradas en cada uno, ¿no? Y como ese tipo de pitcher, ¿no? Maddox, por decirlo, o Randy Johnson, o Nolan Ryan, que eran grandes pitchers que aguantaban muchas entradas y que también los managers no los sacaban a las pocas entradas, como hoy en día les pasa, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que, bueno, retomando el punto de Paul Skenes, este es un super pitcher que muy probablemente va a estar en el mismo ámbito que le ha pasado a grandes pitchers con los Piratas de Pittsburgh, como Gerrit Cole, que al término de su contrato no lo pueden mantener, no le pueden dar esa cantidad de dinero que está buscando y se van a otros equipos, ¿no? Pero eso no le quita que es un gran, gran pitcher. Sí. Bueno, ¿y qué me dice de la americana que la ganó el dominicano de los Yankees de Nueva York, Luis Gil? También, Lo sabía, qué sí, bueno. señor, Luis Gil superó en la votación a Austin Wells, también de los Yankees, y a Colton Cowser, de los Orioles de Baltimore. Bueno, para Latinoamérica esto es muy, o para la... Lo que es la cuenca del Caribe es una noticia muy agradable, puesto que, bueno, 26 años de este pelotero y se une a un selecto grupo de dominicanos que ganaron ese mismo galardón: Alfredo Griffin en 79, Raúl Mondesi, por ejemplo, en 94, Rafael Furcal, Albert Pujols, Ángel Berroa, Hanley Ramírez, Nestalí Félix y Julio Rodríguez. O sea, un grupo destacado. Y también cabe destacar que también es el cuarto pitcher de los Yankees con este galardón, uniéndose a lanzadores como Dave Rigetti, eso fue en el 81 creo, Stan Bunsen y Bob Green. Esos han sido los tres Yankees en ganar la estatuilla de novato del año. Así que bueno, muy, muy bien por él. Luis Gil debutó con los Yankees en el año 2021 y bueno, estuvo casi 2 años fuera por la famosa operación Tommy John. Entonces, bueno, bien, felicidades a todos los dominicanos que nos puedan estar escuchando. La verdad es que es gran orgullo y bueno, que sigan los éxitos. Claro, claro, pues qué bueno, felicidades por él, por Yankees, y a mí sí, nuevamente, como bien dices, todos los que son los países latinoamericanos que hay, si hay esto, muy bueno. Fíjate que estaba leyendo hace rato que, por ejemplo, Carlos Correa en el 2012 fue seleccionado como el rookie del año, ¿no? Entonces, déjame preocupar. Ah, sí, mira. Hoskins es el quinto pick de primera ronda elegido en el primer lugar que gana el rookie del año. Él se unió a Carlos Correa en el 2012, Bryce Harper en el 2010, Darryl Strawberry en 1980 y Bob Horner en 1978. ¿Qué tal? Ah, fíjate. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, siguiendo un poco con todas estas noticias, bueno, la novela de Juan Soto sigue. Bueno, hay muchos peloteros que han rechazado la oferta calificada, ¿ok? Entre ellos está Alex Bregman, el tercera base de los Astros de Houston, que sigue siendo de Houston mientras no sea cambiado, ¿no? O firme un contrato realmente. Pero bueno, la oferta calificada, los peloteros que aspiran contratos muy grandes, pues por supuesto que no lo van a firmar y se van a ir directamente para la agencia libre. Y yo creo que lo de Soto, eso no se va a saber nada hasta diciembre, Roberto. Esos contratos tan grandes no llegan así tan rápido. Esa es una noticia que realmente la lanzan justamente cuando a la gente menos se lo espera. Hay un morbo con la firma de Juan Soto que la verdad todo el mundo quiere saber por cuánto va a firmar. Pues las ofertas se escucha mucho, hay muchos rumores de que Boston va a tirar muy fuerte, ¿ok? Por quedarse con el pelotero dominicano y bueno, eso ha opacado un poco a otros peloteros buenos que también creo que tienen renombre y que por supuesto, o sea, tienen mucha, por ejemplo, el mismo Willy Adames que acaba de ganar bate de plata, Pete Alonso también, Corbin Burnes, Max Fry, son jugadores que son muy buenos, ¿ok? Pero todo el mundo está pendiente de Soto, ¿vale? Todo el mundo está pendiente de Soto, que cuánto va a firmar, con quién va a firmar. O sea, se ha creado una nube alrededor de ese pelotero que, oye, realmente me ha impresionado mucho, pues, porque fíjate que en el caso de Otani fue una firma rápida, o sea, fue una cuestión, los Dodgers hicieron una oferta, y el japonés, pues, obviamente, rápidamente firmó con el equipo, bueno, que también lo que le estaban dando era bastante, ¿cómo te digo? Era una oferta muy, muy buena que no se podía dejar escapar. Así que la novela de Juan Soto sigue, y bueno, vamos a ver en qué termina eso. Hay muchas apuestas, gente que se dice que los Mets le van a ofrecer, pero el equipo que ha sonado muy, muy, muy fuerte ha sido el de los Medias Rojas de Boston. Ya. Sería una gran adición para Boston que los podría ayudar a ganar su división. Sí, pero no, dime. No, te digo que es que lo que pasa es que hay un refrán que dice que un solo palo no hace montaña. Exacto. Yo creo que una suma de 600, con tú con 600 millones de dólares puedes hacer contrataciones interesantísimas. Tú puedes contratar perfectamente a todos estos lanzadores que están aquí, que te acabo de nombrar, lo puedes contratar a todos con 600 millones de dólares, ¿sabes? Ofreciendo muy buenos contratos. Y, oye, si tú tienes un equipo y tú quieres tener aspiraciones, no solamente tienes que pensar en un pelotero como Soto, tienes que pensar en el picheo abridor. El Boston tuvo un terrible picheo abridor la temporada pasada. El relevo estuvo muy mal. Entonces, oye, yo creo que es que hay que también pensar. Yo creo que los dueños están pensando más en la parte comercial, Roberto, que en el mismo equipo. ¿Cuántas camisetas van a vender? La gente que va a meter en el estadio. Porque, oye, tienes que pensar en global. Es mi forma de pensar, ojo. Yo como gerente general, yo buscaría más bien con ese dinero, oye, reforzar mi picheo, ¿sabes? Hacer un trade, buscar por aquí, mira, quiero este lanzador, vamos a ofrecer por aquí, el mismo, lo que te digo. Oye, tienes a Corbin Burns y a McFry. Oye, ofrécenles una buena suma y tienes dos lanzadores abridores de primera línea. No, te vas a ir por Juan Soto a pagarle, qué sé yo, 600, 700 millones por decir que tienes a Juan Soto. No, yo no creo que se esté bien. Pues mira, ya sabes cómo se maneja la MLB. Realmente, es un negocio, sí, sin duda. Obviamente es un negocio y es lo que quieren ver. Y yo creo que Soto lo que está haciendo es lo mismo que hizo con su salida de Washington. Porque Washington le ofreció 440 millones al año o a los dos años de que ganaron la Serie Mundial y se fue a otro equipo. ¿Y por qué fue? Porque determinó, yo quiero llegar con un equipo que pueda llegar no nada más a la Serie Mundial, sino ganarla. Entonces Yankees ya demostró que puede llegar a la Serie Mundial, pero ahora lo que necesita es realmente un equipo que le haga ganar un banderín, o sea, que gane la Serie Mundial. Por eso yo creo que ahorita Soto tiene el sartén por el mango, porque a lo mejor si se va con Boston, sí va a ayudar a Boston, y como bien dices, el canto de una golondrina no hace primavera o algo así, pero pues él está viendo quién es el que mejor le ofrece. A lo mejor dice, ah, pues si es Dodgers me voy con Dodgers, si es, no sé, Colorado, pues desecho la idea, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sin duda alguna. Bueno, y nos quedan todavía, siguiendo con el béisbol, nos quedan todavía algunos premios por entregar, ¿no? Lo que es el manager del año, el premio Cy Young, que eso creo que va a ser el miércoles, o sea, el día de mañana, y el MVP. Okay. Y creo que nosotros habíamos hecho nuestras predicciones. Por ejemplo, en el caso del MVP de la americana, pues los finalistas son Aaron Judge, Bobby Witt Jr. y aquí parece Juan Soto, pero yo no creo que aquí tendría que haber. Ah, bueno, claro, es que estamos en la americana. Yo creo que Soto no tiene chance de ser más jugador, o sea, no tiene los números para ser más valioso, sinceramente. O sea, ¿qué te parece? Yo creo que Judge debería ganarlo unánimemente. Los números están ahí. Que se haya caído en la Serie Mundial es otra cosa. Que se haya metido 18 ponches es otra cosa. Pero hablando de la temporada, una temporada de MVP, lo que es el MVP, que se premia es la temporada, sin duda creo que los números de Judge lo avalan perfectamente. Sí, o sea, se tiene que evaluar exclusivamente, claro, la temporada regular. No la puedes evaluar con los playoffs, porque de los playoffs, ¿cuántos pasaron? 6-7 equipos y todos los demás no. Sería una estupidez. Claro. Pero ahora no lo sé. Si llega George, pues tú ya le hiciste. Aunque nosotros no pusimos nada en absoluto relacionado a George, ¿eh? es probable. Es que, mira, cuando tú analizas un pelotero para un MVP, tú buscas un pelotero, o sea, que realmente tenga las cinco herramientas, ¿sabes? Y que realmente haya sido un factor fundamental para que el equipo haya llegado a donde llegue, pues que haya clasificado, que se haya metido en playoff. Y honestamente, yo los números de George yo no me los esperaba, sobre todo en la parte del promedio. Yo sí me imaginaba que iba a tener un número importante de cuadrangulares y que por supuesto iba a empujar carreras. Ahora, los números fueron impresionantes porque no solamente empujó y metió jonrones, sino que batió para promedio, cosa que yo no me esperaba. O sea que está muy bien merecido ese galardón. Y en la Liga Nacional, pues bueno, sin duda, Otani no hay nada de qué hablar. O sea, lo que hizo Otani este año fue increíble. Los otros finalistas fueron Francisco Lindor de los Mets y Ketel Marte, que no creo que, no considero que haya sido, o sea, que haya tenido una campaña como para ser considerado MVP. Es una opinión muy personal. Bueno, y en la Liga el Cy Young, en la Liga Americana, los finalistas son Tarik Skubal de los Tigres de Detroit, Seth Lugo de los Royals de Kansas City y Emmanuel Clase de los Cleveland Guardians. ¿Qué te parece eso? Yo, honestamente, yo creo que yo se lo diera. A mí me parece que la temporada que tuvo Seth Lugo fue impresionante. Yo para mí, Seth Lugo sería el sayón de la Liga Americana. Ok. No sé, o sea, Emmanuel Clase se me hace un gran pitcher que tiene algo muy fundamental y es que se mantiene. Sí. O sea, claro. Así estuvo la temporada anterior y este también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, y luego tenemos que en la Liga Nacional, Liga Nacional. Ajá. Ok, aquí tenemos entonces a Chris Sale de los Bravos de Atlanta, Paul Skenes de los Piratas y Zach Wheeler de los Phillies. Ok, bueno, mira, está complejo. ¿Tú crees que Paul Skenes también se lleve el sayón y no a todo el año? Wow, sería un negocio redondo, ¿no? Que el muchacho logre esa tremenda hazaña. Sí, pero fíjate que le pregunté lo mismo a Luis hace unos episodios y me dijo que por el número de innings lanzados probablemente no estaba dentro de la terna, ¿no? Luis me acaba de decir que ya se va a unir, entonces ahorita que se una le podemos hacer esa pregunta, pero sí, sería increíble que lo tuviera, pero según yo, por lo que me dijo Luis, no. Pues sí. Bueno, está bien. Y bueno, después tenemos, ya no va todo el año, fue anunciado. Creo que faltaría el manager del año. Ajá, el manager del año. Bueno, esa está complicada, Roberto, porque el trabajo que hizo, o sea, lo que hicieron estos tres managers, por ejemplo, a J. Hinch, que fue manager de los Astros, ¿te acuerdas? Que tuvo que salir de Astros por el escándalo que hubo con el tema este de las señas robadas y las cosas. Bueno, eso fue un escándalo y Hinch renunció al cargo. Y bueno, los Tigres de Detroit creyeron en él y realmente lo que hizo este año fue muy bueno. O sea, llegó, se metió en los comodines, eliminó equipos importantes. Y creo que hizo un gran trabajo. Matt Quatraro de los Kansas City Royals también hizo un trabajo bastante bueno. También metió a los Kansas City Royals. Lo que pasa que, bueno, ellos llegaron hasta donde les alcanzó, ¿sabes? Pero hicieron una temporada creo que muy buena para lo que yo pensé que iba a ser el equipo de Kansas. Y por último, Stephen Bock de los Cleveland Guardians. Pues por supuesto que también digno destacar, pues llegar hasta la serie de división y mantenerse toda la temporada siempre en primer lugar de la división central, pues indiscutiblemente que es muy interesante. Yo se lo diría a J. Hinch, pero habrá que esperar. Y en la nacional, bueno, yo me voy a ir aquí ya por cuestiones de nacionalismo. pero creo que Carlitos Mendoza, el manager venezolano, yo creo que se merece el Cy Young. Manager del año. ¿Cómo se llama? El manager venezolano Carlos Mendoza, mira hasta dónde llegó. Llegó a los Mets, no siendo los principales favoritos, se metió en la pelea, hizo el trabajo, el equipo estuvo en la pelea, creo que se lo merece. Después está Pat Murphy de los Milwaukee Brewers. Y por último, Mike Shield de los Padres de San Diego. Es una decisión bien, bien difícil, bien, bien compleja. Okay. No, por ejemplo, me voy a regresar a la americana, ¿no? ¿Crees que sería un gran mérito, por ejemplo, que el manager de Kansas fuera puesto como el manager del año? Porque la temporada anterior tuvo Kansas más de 100 partidos perdidos. Sí, no, ahora, no. Claro. Ahora los mete a los playoffs, los mete, sí. Y continúa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por eso te digo, yo creo que Matt Cuatraro está muy bien, bien nominado. Pero fíjate que también el equipo de Detroit era un desastre. El equipo de Detroit era un desastre, ese equipo. Y bueno, la verdad es que llegaron bastante lejos, y bueno, y Roberto, hay que decir, este año Detroit ha estado muy bien representado, porque fíjate, los Tigres de Detroit tuvieron una temporada interesante, se metieron a los juegos de comodín, dieron pelea. Ahora los Detroit Lions también están haciendo su trabajo, y bueno, faltaría por ver qué están haciendo los equipos de la NBA y de la NHL, güey. Pero bueno. Ok, oye, pues antes que todo vamos a dar la bienvenida a Luis, que ya llegó. ¿Qué onda, Luis? Hola, ¿cómo están? Más vale tarde que nunca, pero bueno, ya ando por acá. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues bien, aquí con ciertas circunstancias por las cuales no me pude conectar, pero ya ando acá. Así es que me uno, cuéntenme en qué van. Pues estamos platicando de la MLB, hemos platicado acerca de Paul Skeens como el novato del año, la telenovela de Juan Soto que todavía sigue, y ahorita estábamos discutiendo un poco, Iván y yo, respecto a quién sería el manager del año de la americana. Él dice AJ Hinch de Detroit, y yo digo lo contrario con Kansas City. ¿Tú qué opinarías de eso? Yo creo que es muy parejo ambos. Yo creo que tendríamos que ver bien cuáles son, cómo estaban conformados los rosters, y sobre todo a principio de la temporada cómo estaban proyectados los equipos. En ese sentido, creo que Kansas estaba posicionado todavía más abajo, ¿no? Y creo que por ahí el manager de Kansas podría ser el ganador, aunque está muy parejo definitivamente. Claro. Ahora, Detroit tenía muchos más años sin haber calificado, y esos detalles también cuentan, porque pues le dieron una alegría a la afición, aunque pues hace mucho no tenía, y eso hace que en redes y demás seguramente pujen porque sea él. Entonces, ahora sí que un volado, pero yo creo que no me acuerdo cómo se llama el de Kansas, creo que yo se lo daría al de Kansas, tal vez. Matt Cuatraro. Ok, de acuerdo. Sí. Bueno, okay. Sí, entonces estábamos en esa opinión, pues, de ver qué manager pudiesen tener chance de. Por supuesto, los managers generalmente se les da ese premio. Yo creo que más que todo eso, a esos managers que han sacado los equipos de abajo, ¿no? Porque nunca vas a ver que le den el manager del año ni al manager de los Yankees, ni al de Boston, ni al de Los Ángeles, sino busca más bien esos managers que han sacado a esos equipos de la ceniza, ¿no? Porque Kansas City era un desastre. Acuérdense que Kansas City tuvo una temporada perdedora, una temporada terrible. Igual pasó con Detroit, a J. Hinch. O sea, de verdad, han sido equipos sotaneros y de récord perdedor. Y Stephen Bott en Cleveland, bueno, yo creo que también la división central de la americana es una división muy mediocre. Y bueno, mantener este equipo de Cleveland ahí y llevarlo hasta donde llegaron, pues también, por supuesto, tiene algo de mérito. Claro, y además casi 100 victorias tuvo. Entonces él sí fue un despunte importante. Entonces seguramente los tres van a quedar en primero, segundo y tercer lugar. Ahora sí que depende de los votantes y sus filias y afinidades, porque pues es muy difícil saber con exactitud cuál tiene más, cuál fue más valioso esta temporada. Así es. Y con respecto a Juan Soto, yo estaba comentando, Luis, que hay muchas especulaciones, ¿okay? de con quién va a firmar. Eso se ha convertido en una novela. Pero yo comentaba que suena muy duro Boston. Suena bastante duro. Hay dos equipos que están pujando fuerte o que van a pujar fuerte y son los Mets y los Medias Rojas. Y yo comentaba que yo con ese dinero podía conseguir en el mercado de agentes libres lanzadores de calidad que el equipo necesita. ¿Con quién crees tú que va a firmar Juan Soto? ¿O qué piensas tú de Juan Soto? ¿Crees que pueda obtener un contrato como él busca? ¿Qué opinas? Seguramente lo va a conseguir, pero ¿dónde? ¿No? O sea, porque incluso hay un rumor que puede hasta llegar a los Dodgers. Claro, sí, que ya sería. ¡Wow! Pues pierde chiste, ¿no? Pues mira, son equipos que tienen todo el dinero del mundo. Entonces yo creo que si no es Yankees, pues está muy interesante Mets o Boston, pero ninguno de los dos les gustaría a los Yankees, porque son los acérrimos rivales, uno por la ciudad, el otro por la historia. Y probablemente solo por eso hasta podría buscar Yankees que se quede, ¿no? Que entonces, pues bueno, habrá que ver. Creo que ya los sueldos que se pagan están desproporcionados de la realidad y pues hacen que un equipo a lo mejor tenga su payroll, su nómina por, no sé, una cantidad, 300 millones de dólares, y los equipos chicos por 60 millones de dólares. Entonces, pues ya con eso, ya de entrada, pues no va a haber paridad y no va a haber esto que hay en la NFL y de cierta manera también en la NBA, ¿no? Que es equipos más balanceados, donde pues a lo mejor este año nos dan la sorpresa y un equipo que hace 3 años estaba en el fondo o 4 como Detroit pueda ser campeón, o igual, acuérdense que los Bucks de Milwaukee hace 2-3 años fueron campeones, hace 2, y ahorita andan de capa caída en la NBA, pero ese tipo de triunfos de equipos de mercados pequeños da mucho valor. Entonces, pues bueno, creo que está interesante seguir, pero no podría decir con quién va a firmar. Claro, claro. Oye, y una pregunta, Luis. Iván me dijo que, bueno, Paul Steen llenó obviamente el novato del año, pero que si ganara el Cy Young sería así como la locura. Y según yo, tú me habías dicho que por el número de innings lanzados, él no tenía como los méritos necesarios para ganar el Cy Young. ¿Era así o me equivoqué? Sí, a ver. Por el número de innings lanzados, que necesitaba tener en promedio uno por juego, o sea, 162 innings, él tuvo 130. No puede, sus estadísticas no cuentan como el líder, por ejemplo, de carreras limpias permitidas. Pero sí, y pon tú que aunque tuviera 130 innings, pero su récord fuera de 10-0, con 3 blanqueadas, 4 juegos completos, etcétera, sí puede ganar el Cy Young. Son dos cosas diferentes. Okay. Yo no creo que lo vaya a ganar. Definitivamente, los dos pitchers que lo van a ganar, ganaron la triple corona. Ganaron la triple corona, que son más victorias, más ponches y líderes en carreras limpias permitidas. Entonces, yo no veo cómo lo puedan perder ay, se me fue el nombre del de Detroit, ¿cómo se llama? Skubal. Sí, Tyreek Skubal, y tampoco por la Nacional creo que lo vaya a perder Aaron Sill, que fue el que va a ganar la triple corona de la Nacional. Entonces, sí, hizo un muy buen desempeño, pero tampoco fue algo que supere lo hecho por estos pitchers al ganar la triple corona. Ok, va, gracias. Bueno, sí, muy bien. Sí ves la... Sí me di a entender con esto de que no se le cuentan las estadísticas, pero sí podría ser candidato al Cy Young. Ah, ok, súper, ya, con eso entendí, gracias. Bueno, estaba comentando ya para salir de béisbol y cambiando de tema y de disciplina, comentando que hoy terminamos las eliminatorias, bueno, por esta jornada de la Conmebol, en la fecha de hoy, y bueno, los resultados fueron bastante, bastante interesantes, ¿no? Comentaba, los resultados fueron así: Bolivia empató con Paraguay en La Paz, lo que yo considero que es un triunfo para Paraguay, por cuanto no es fácil jugar a 4,000 y pico metros de altura. Después Ecuador sorprendió a Colombia en casa. Sorprendió a Colombia 1-0, con gol de Ener Valencia en el minuto 7, lo que es un duro golpe para Colombia, que se fue con 0 puntos de 6. Y obviamente desciende en la tabla de posiciones. Argentina gana por la mínima ante Perú en la Bombonera, partido jugado en este mítico estadio que pertenece a, o donde juega pues el equipo del Boca Junior. Y luego, bueno, Chile golea a Venezuela 4-3 en lo que representa el primer triunfo de ¿cómo se llama? De Chile. ¿Ok? Entonces, bueno, felicidades a los chilenos, y bueno, Venezuela sigue en desgracia, y bueno, creo que no tienen ningún chance de aspirar a nada. Y por último, Brasil y Uruguay empataron a 1 en la Arena Fontenova, en Salvador, en Brasil, con goles de Federico Valverde al 55 y Gerson al minuto 62. Entonces, bueno, esto fue lo sucedido en las eliminatorias de Conmebol para la Copa del Mundo. Okay. Y no pude ver ningún juego, sin embargo, estuve pendiente de los resultados. Lástima por Venezuela, de hecho se puso adelante 2-1, si mal no tengo entendido. Sí, llegó a estar adelante un ratito. Correcto. Sí, y pues bueno, se está cayendo, ¿no? Creo que no ha ganado en sus últimos 5 juegos, cuando empezó muy bien la eliminatoria, incluso estaba en cuarto lugar. Ahorita ya está en octavo. Y recordemos que califican los 6 primeros y el séptimo va a jugar un repechaje. O sea, de los 10 pueden calificar 7. Por eso creo que Venezuela era su mejor oportunidad hasta el momento de calificar. Sin embargo, pues lo que digo, se está cayendo y tú también ya lo comentaste. Y además, pues con la victoria Chile, pues se acerca, ¿no? Argentina 25 puntos, Uruguay 20, Ecuador 19, Colombia 19, Brasil 18, son los primeros 5 y Paraguay 17. Esos serían los 6 que entrarían directos. Y Bolivia 13, Venezuela 12, Chile 9 y Perú 7 son los que pelearían por ese último boleto para de repechaje. Todavía falta, son 18 juegos, van 12, es decir, faltan 6, falta la tercera parte, y pues ojalá que, yo sé de todos los problemas que hay en Venezuela también a nivel deportivo, entonces es difícil, pero ojalá, ojalá que Venezuela calificara, y pues bueno, no es un deseo simplemente. Ok, bueno, muy bien, excelente. Bueno, no sé si tengas algo más de fútbol, Luis, o brincamos a otro tema. Mira, de fútbol, revisando las posiciones de las 3-4 ligas más importantes del fútbol europeo, pues sabemos que el Liverpool va de líder en la Premier, que el Barça va de líder en la Liga, que el Bayern va de líder en la Bundesliga, pero la Serie A está fenomenal. Fíjense, 6 equipos están a menos de 2 puntos de diferencia. Está el Napoli con 26, Atalanta, la Fiorentina, que es un equipo histórico, aunque lleva muchos años que no da pelea, incluso hasta bajó a segunda, si mal no recuerdo. Atalanta, Fiorentina, Inter y Lazio con 25, sí, y la Juve con 24, dejando afuera al Milan, que tiene 18, ya está retrasado. Pero esto me parece sorprendente. Hay 6 equipos que, si se combinan resultados, pueden hasta estar los 6 empatados en primer lugar. Y ya estamos hablando que no es la jornada 2 o 3, es la jornada 12. Ojalá siga así. Yo voy a estar muy pendiente de semana a semana los resultados, y me gustaría mucho que fuera campeón o el Atalanta de Bérgamo, que creo que nunca lo ha sido, aunque recientemente pues llegó a la, ganó la Copa de Italia y llegó a la final de ganó la Copa, la Europa League. Uh-huh. Y si no, me gustaría que fuera la Fiorentina. La Fiorentina es de esos equipos históricos, pero tiene 50 años de capa caída, ¿no? O bueno, 30, ¿no? No sé con exactitud. Pero vuelvo al punto, eso le daría un gran realce, y creo que va a ser una liga muy competitiva. Entonces, para no perder de vista la Serie A, que está como nunca, o como hace muchos, muchos años no estaba. Sí, sí, inclusive la Lazio también es un equipo que no contaba, ¿no? El Lazio es un equipo que también, sí, tiene, claro, mucho tiempo, y no es de los favoritos, pues se sale de los que están siempre arriba, que son la Juve, el Milan. Me extraña mucho que la Roma, que siempre ha sido un equipo también tradicional, esté tan bajo, ¿no? Que está con, claro, el Torino, el Udinese. Pero bueno, mira, son cosas que yo siempre he dicho que es bueno siempre que haya una renovación, que haya equipos nuevos. Es muy fastidioso siempre estar viendo al Madrid, al Bayern, al ¿cómo se llama?, al Manchester o al Liverpool. Wow, o sea, realmente, claro, es buena la competencia. Lo que pasó en la Bundesliga, que siempre era el Bayern, Bayern, Bayern, y luego el año pasado llegó el Borussia y bueno, marcó como una pauta, ¿sí? O un Leipzig, no, el Leverkusen. O el Leverkusen. El Leverkusen, sí. Fue el campeón. El Leverkusen. Invicto. Exacto, invicto. Es correcto. Bueno, muy bien, excelente. Sí, pues bueno, con eso ya podemos pasar al siguiente deporte. Bueno, comentar brevemente que el fin de semana se terminó finalmente el campeonato de motociclismo. Finalmente se terminó el campeonato y quedó campeón en MotoGP el español Jorge Martín. Y el día de hoy estaban haciendo las prácticas ya para la temporada 2025. Los pilotos nuevos que subieron a la categoría y todos los pilotos que han cambiado de marcas, pues que han cambiado de equipos. Y bueno, estuvo bastante, bastante interesante ver a pilotos como Marc Márquez, que está ahorita corriendo ya como piloto oficial Ducati. El campeón Jorge Martín se fue para la marca Aprilia, por ejemplo. Ha habido muchos enroques y cambios de equipo, cosa que para la venidera temporada pues va a ser bastante interesante. Así que bueno, ya por el lado 12 de motociclismo, señores, cerramos el telón y nada más queda por cerrar la Fórmula 1, que este fin de semana, por cierto, va a haber carrera en el circuito de Las Vegas, para luego cerrar por allá por el Medio Oriente, en Qatar y los países árabes. Entonces, bueno, eso les quería comentar por ese lado. Okay. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y si no tienen ningún otro deporte más, podremos pasar a la NFL. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pasemos a la NFL y estoy dando en trade a Justin Tucker, un gran pateador, que voy a ver con quién lo puedo cambiar, porque bueno, estoy bastante, bastante enojado y ya dejó de ser lo que era, y entonces ya es hora de cambiar. Voy a cambiarme voy a contratar a Jake Bates de los Detroit Lions, si es que lo consigo. Adelante, muchachos. Una jornada 12 increíble. La verdad es que digna de destacar. Pues debo felicitarlos. Deben estar muy contentos por la victoria de los Steelers en un partido donde, pues bueno, quedó demostrado que Lamar Jackson no es la sopita de los Steelers. La verdad es que un Lamar Jackson, pues bastante, bastante flojo, timorato. Lo que da a entender pues que el respeto que siente por los acereros, ¿no? Así que bueno, los felicito y bueno, espero los comentarios. ¿Sabías, Iván, que le hicieron una prueba de paternidad a Lamar Jackson y descubrió que los Steelers son su papá? Seguro. Tomlin. Seguro, porque no da pie con bola, sí señor. Claro, pero bueno, sí, estamos súper contentos, pero quisiera que Luis, a ver, expon todo lo que tuviste de este partido, lo hubo yo, porque estamos muy contentos, ¿no? Sí, claro, hace mucho que no veía todos los snaps de un juego, siempre, pues hay muchas circunstancias por las cuales uno no lo hace, pero ahora sí. Y primero, a nivel general, fue un juego muy al estilo Steelers-Ravens, es decir, ríspido, duro, físico, no espectacular, y bueno, eso hace que a lo mejor no se hable como se habla hoy de Buffalo o del juegazo de Cincinnati contra San Diego, que estuvo genial, etcétera, ¿no? Pero mucho valor la victoria de los Steelers. Primero, dejar a los Ravens en 16 puntos cuando son el líder anotador de la liga, cuando son la mejor ofensiva, realmente tiene mucho valor, porque además de los 16 puntos, pues el último touchdown fue en el último cuarto, cuando sí les jugaron bien, les abrieron el campo y todo, pero pues también los Steelers de alguna manera ya concediendo un poco, jugando con el marcador, ¿no? Pero creo que sostener a Lamar Jackson con pocas carreras y con apenas arriba de 200 yardas aéreas fue genial, y sobre todo sostener o contener más bien a el King Henry, a Derrick Henry en 60 y pico de yardas, increíble, porque además de esas 64 o 67 yardas, no me acuerdo cuántas, 30 fueron en una corrida, ¿no? Entonces, pues bueno, lo lograron. No tuvieron tantas capturas, creo que fue nada más una, pero forzaron 3 intercambios de valor, de balón. Y sobre todo, recordar Henry, que ha sido durante los últimos 8 años el mejor corredor de la liga, se ha enfrentado 4 veces a los Steelers. Jamás ha llegado a más de 75 yardas. Es decir, las 4 ocasiones lo han sabido contener. Y eso me da muchísimo gusto. Creo que tiene que apretar las tuercas, es decir, empezar otra vez a trabajar en la ofensiva, Wilson, porque pues no se vio muy bien, al contrario, creo que 0 touchdowns, 1 intercepción, sacó algunas jugadas de tercera oportunidad importantes, pero sobre todo esa intercepción en zona de gol fue terrible, y si sigue así, pues la defensa tarde o temprano no va a poder sostener todos los juegos. Entonces es la parte que los Steelers necesitan ahora trabajar fuertemente, y pues bueno, la próxima semana, o más bien el día jueves, en 2 días, pues viene contra Cleveland, ¿no? Digamos que para no extenderme y dejarlos hablar a ustedes también, pues bueno, ahí dejo mi análisis. Claro. Muy buen análisis. Si es que Robert, si quiere continuar. ¿A qué va? Claro, Luis, muchas gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Quisiera sumar a esos comentarios. Yo vi una defensa de calibre de Super Bowl. Vi a un Patrick Queen jugando increíble, e inclusive Patrick Queen en ese partido respondió la pregunta que me hice cuando los Steelers lo firmaron en la agencia libre, porque yo dije, ¿cómo, si Patrick Queen es buenísimo en Ravens, por qué está con los Steelers? No es de que Steelers haya hecho una oferta, sino que la oferta que le hizo Ravens no era atractiva para Queen, se salió y llegó aquí con nosotros, y él fue el que ocasionó que hubiera un balón suelto, un fumble, y que los Steelers lo recuperaran, y eso se tradujo en un gol de campo que tuvo. Creo que los Steelers están jugando un nivel increíble, sí, la defensa está en otro nivel, y si llegamos a ver, por ejemplo, todos los jugadores que tuvieron al menos una tacleada directamente, y hablo de la parte defensiva de los Steelers, estamos hablando 3, 6, 9, 12, 15, más de 20 jugadores de los Steelers tuvieron al menos una tacleada, y si hacemos un comparativo entre los Ravens, 3, 6, 9, menos de 20 jugadores. Entonces también eso es indicativo, ¿no? Aunque, eso es indicativo de que fue un juego de defensivas, como los últimos 9 o 10 partidos, que tenemos una diferencia de máximo 3 puntos, creo que eso hizo que realmente la defensiva estuviera muy, muy latente, ¿no? Y los equipos especiales de los Steelers también estuvieron ahí presentes. Lo que a mí me preocupa es que no podamos llegar a, o sea, llegamos a la zona roja, pero no anotemos y tengamos gol de campo. Digo, qué fortuna tener a nuestro kicker para que pueda patear goles de campo sin ningún problema. Pero cuando nos topemos con, no sé, alguna defensiva que haga que Boswell no patee sencillo o cómodo, entonces nos vamos a meter en problemas. Creo que ese es el primer problema que veo que se tiene que corregir. Y el segundo problema y último que yo veo directamente en los Steelers es el calendario que viene. Obviamente en 2 semanas consecutivas le hemos ganado a equipos con marca ganadora, o sea, Washington y Ravens, pero vienen partidos también difíciles. Estamos hablando que después de un partido de Steelers-Ravens, tenemos este partido de jueves por la noche con Cleveland, que aunque va mal, de todos modos siempre es un partido de división y es difícil, ¿no? Y claro, posterior a eso, claro, también vienen otros partidos difíciles. Estoy hablando que vamos a jugar contra Filadelfia, vamos a jugar contra Kansas. Entonces yo creo que esos son, ¿no?, partidos muy difíciles que los Steelers lo van a sacar adelante, pero eso no deja de ser difícil y complejo, ¿no? Roberto, Cleveland no tiene chance. Ese partido lo ganan. Sí, el perro, no tienen chance, los Browns no tienen vida. Claro, no digo que lo vayamos a perder, pero después de un partido tan físico como lo tuvimos con los Ravens, jugar un jueves por la noche, pues le da muy pocos días de descanso a los jugadores, es lo que quiero decir. Claro. Pero estoy súper contento. No saben cómo, si Luis vio todos los snaps, que yo también, por cierto, o sea, no, sí, no hubo nada de que me perdí por, ya saben, en lo que ha pasado últimamente, no, vi todos los snaps, y vi todas las redes sociales, o sea, he visto y forwardeado y posteado y demás, estoy súper contento. Pero bueno, Iván, ¿tú qué opinas del partido? Seguramente lo viste, porque claro, estabas dolido por Tucker. Sí, claro, por supuesto, claro que sí, pero yo insisto, aunque Luis diga que diga lo contrario, esos 3 goles de campo, claro, eso cambió el partido. 1 de 3, eran 6 puntos que se perdieron. Obviamente eso también baja un poco la moral, ¿no? Pero debo decir que me impresionó de Pittsburgh, Patrick Queen. Wow. ¿Qué partido tuvo Patrick Queen? Tremendo, tremendo jugador. Me llamó muchísimo la atención porque estuvo metido en casi todas las jugadas defensivas de Steelers. Y de verdad fue un juego bastante, bastante, bastante físico. Esos jugadores tuvieron que haber quedado muertos porque fue, o sea, con atos de pelea, se dieron madrazos. Eso fue, o sea, de verdad se odian. Es una cuestión ya yo creo que de odio, ¿no? Y fíjate que sí, la yarda, el juego terrestre estuvo bastante pobre. Najee Harris tuvo 63 yardas y Derrick Henry, pues bueno, por lo menos siguió con su racha de goles anotados, ¿no? Creo que en todos los partidos ha anotado por lo menos un touchdown, pero ocurrió, tuvo 13 acarreos y 65 yardas. Ya nada más para dar Derrick Henry, ya eso es mucho decir. De verdad, fue un partido estupendo. Y digo lo que me va a hacer por, o sea, que Tucker haya fallado eso, porque creo que el partido hubiese sido mejor, hubiese sido un poco más, más fuerte y más duro de lo que fue, porque se hubiese puesto mucho más interesante, porque el juego estaba muy, muy apretadito. Pero bueno, así es el fútbol, y he visto fallar goles de campo increíbles, y bueno, qué sé yo, creo que es parte del juego. Eso opino. Ok, muy bien. Bueno, sí, de acuerdo. ¿Qué otros partidos le...? Perdón, Iván. Ajá, venga. Sí, nada más con respecto a lo que dices, estoy de acuerdo que Tucker influyó en la derrota, sí. Pero lo que te comentábamos en el chat es que... pues es situacional, porque si anotan ese gol de campo, seguramente los Steelers tomarán otras decisiones, arriesgarán un poco más y demás. Yo creo que nunca se pierde o se gana por una... pues por los errores, por un error aislado. O en este caso son 2, tienes razón. Salvo en la última jugada, ¿no? Como pasó justamente en el partido de Green Bay contra... Chicago, no sé si vieron que Chicago pues regresó e intentó el gol de campo al final y pues se lo bloquearon y ganó Green Bay. Pero bueno, si quieren, continuamos con ese juego. No sé si lo siguieron o se dieron cuenta de cómo estuvo el juego. Ese es uno de los clásicos más añejos, pero ahorita Green Bay tiene una clara paternidad sobre Chicago. Creo que ha ganado los últimos, no sé, 12, 13 juegos, imagínense, ¿no? Wow. Entonces, sí, realmente Chicago debe estar muy frustrado por todo lo que se esperó de Caleb Williams, que empezó bien, empezaron con 4 ganados, 2 perdidos, pero llevan 5 perdidos seguidos. Claro, dos de ellos al menos pudieron ganarlo, contra Washington, si bien recuerdan, por el Hail Mary que rebotó y ganó Washington en la última jugada, y este balón bloqueado. Pero Chicago es de esos equipos que los espectadores, que los aficionados, perdón, deben estar tristes, enojados, deprimidos, queriendo cambiar de equipo, porque pues no ven una desde el 85 que fueron campeones. Sí. Y bueno, eso con respecto a ese juego. Sí, no, y la en ese entonces era la mejor defensiva de todos los tiempos para mí, la defensiva de Chicago del 85, pero este es el tema con Chicago. Creo que Chicago es muy similar a Cleveland. Chicago de repente hace unas decisiones súper malas de contratación de jugadores. No sé si te acuerdas de Jay Cutler, que de repente lo contrataron por un más de 100 millones de dólares, así por muchos años. El tipo era malísimo, ¿sí? En vez de reforzar una defensiva comandada por Brian Urlacher, era también era buenísimo, pero de repente se sacan unos quarterbacks, por ejemplo, Rex Grossman, que también era malo a más no poder. Y entonces, por ejemplo, una decisión pésima de Chicago nos benefició a los Steelers, cuando enviamos a Chase Claypool por una pick de segunda ronda. Con eso jalamos, claro, a Joey Porter Jr. Digo, yo no me quejo, pues la verdad está muy bien por eso, pero las decisiones de Chicago, tanto de general managers como de head coaches, son pésimas desde hace muchos años, ¿no? La peor de todas, cuando escalaron en el draft al segundo puesto y eligieron a Mitch Trubisky. Y ahí simplemente en ese draft estaba el mismísimo Patrick Mahomes. Exacto. Esa es la peor de todas. La peor de todas. Sí, muy sí, bien. Sí. Fuera, o además de ese, ¿qué otros juegos nos cuentas? Por ejemplo, Iván, ¿a ti cuál te gustó? Oh, tu partido, tu equipo contra los Rams estuvo más parejo de lo que esperaba y sí tuvieron una posibilidad de darle la vuelta, pero los pararon, ¿no? Sí, lamentablemente tenía esperanza, estuvimos muy cerca, pero bueno, finalmente, fíjate que en el cuarto, los mantuvimos en cero. Nosotros hicimos 9 puntos, pero no fue suficiente. Imagínate, Pucanacua 123 yardas, tuvo una recepción increíble. Y Kyren Williams, 86 yardas, 15 acarreos. La verdad que eso nos mató. Perdimos en casa, pero creo que no estuvo tan fea. Creo que estuvo bastante peleado para lo que fue. Y el otro partido que por supuesto feliz porque bueno, ganaron los Bills, le quitaron el invicto a los Chiefs y eso me hizo muy feliz, la verdad, lo reconozco. Fue un gran partido, realmente fue un gran partido. Y bueno, aquí siempre los Bills en temporada regular logran contener a los Chiefs, pero en postemporada esa es su mayor pesadilla. Pero bueno, fue un juego bastante bueno y la verdad es que Josh Allen es increíble, el tipo cómo anotó ese último touchdown, metiéndose entre todo ese gentío ahí, porque la defensiva de Chipre es bastante buena. Y bueno, sacar este partido los coloca con 9-2 y bueno, pudiese ser un equipo pues que pudiese estar optando por tener todos sus partidos en casa en la postemporada. Para mí fue un juego increíble. Y para terminar el comentario de qué partidos vi y me parecieron, bueno, me dio mucho pesar los Bengals, cómo se perdió ese trabajo de Joe Burrow. La verdad es que, mira, a este muchacho le dan durísimo, Alex. Me da dolor ver cómo le pegan a Joe Burrow. Con todo y eso, 356 yardas, anotó 3 veces. Y bueno, T. Higgins, esta vez creo que fue la vedette, 148 yardas y una recepción de touchdown. Más creo que es imposible, pero la defensiva es tremenda, tremendamente mala. Y son un colador, la verdad. Es muy lamentable porque se pierde un gran trabajo del Borro y ya creo que ya Cincinnati se puede dar como por eliminado. Creo que no tienen chance ya. Con 4 y 7 lo veo bastante difícil. ¿Qué creen ustedes? Luis. Fue un juegazo, definitivamente. Los Chargers dominaron toda la primera mitad, pero de repente sale Burrow y con ese par de receptores y ese buen corredor en Chase Brown, pues empezaron a trabajar, empataron y, como bien dices, McPherson erró 2 goles de campo, pero en total, pues bueno, fueron casi 900 yardas entre los dos equipos. Los Bengals tuvieron 452 y los Chargers 435. Que 452 y 27 puntos a la defensiva que había recibido menos puntos, o sigue siendo la que menos puntos ha recibido, pues hicieron muy buen trabajo. Y sí, dejárselo al pateador, pues no siempre es lo adecuado, ¿no? Ahora se confía mucho en los pateadores, pero pues ya vimos, si hasta Tucker y ahora McPherson, ayer el Aubrey falló uno corto, que Aubrey es el mejor jugador de Dallas en esta temporada. Sí. Pues bueno, ¿no? Realmente un gran juego, festival de los que teníamos a llamar Chase y los que tenían a Burrow y para el fantasy, y pues bueno, desafortunadamente Cincinnati pues probablemente se quede fuera. Tendría que ganar al menos 6 de los últimos 7 para tener un récord positivo y aspirar a entrar en el último lugar de comodidad, pero está muy difícil porque le toca 2 veces contra y otros equipos, ¿no? Sí, lo veo difícil, la verdad es que sí. Bueno, lo otro escandaloso fue la derrota de los 49ers, señor. Los 49ers creo que con Todd McCaffrey, un McCaffrey que entró a jugar, o sea, ha comenzado, yo todavía no lo veo al 100%, pero bueno, esa derrota los pone en una situación muy, muy, muy compleja, haber perdido con el equipo de Seattle. Eso me parece que también los pone en una situación muy incómoda. ¿Cómo la ves, Roberto? Bueno, era un rival de división y San Francisco no ha tenido, no ha estado bien esta temporada. Lo poníamos como favorito para llegar al Super Bowl y no ha dado ese ancho. Entonces, el hecho que haya ganado Seattle a San Francisco es, pues, son dos equipos muy similares. Y hablo porque ambos tienen 5 ganados, 5 perdidos, ¿no? Que de repente Geno Smith juega bien y a veces juega mal. Pero Ferdinand está jugando mal muchos partidos y no necesariamente le tienes que echar la culpa a McCaffrey, que es nada más el equipo ofensivo, el defensivo, equipos especiales, las decisiones de los coaches. ¿Qué te digo? No creo que sea, reitero, exclusivo de McCaffrey. Claro, por supuesto. Sí. A ver, ¿qué más podemos? Ah, bueno, el otro fue la, la pela que le dieron los Leones a los Jaguares. Obviamente, ya sabemos que Jaguars es un equipo pésimo, que no, 2-9, pero creo que, no sé si el récord de más puntos en un partido, no sé si ustedes me dirán, no sé si ustedes han visto un marcador tan abultado como este, yo no recuerdo uno así. ¿Tú dices el de Broncos Atlanta, 38-6? No, el de Detroit. Ah, uy, perdón, 52-6, ¿no? 52-6, sí. Una madriz, parece que estamos jugando en college. Oh, sí. Sí, no, sí ha habido juegos con mayor diferencia. Incluso yo me acuerdo hace mucho, cuando en los 80 todavía había algún juego que quedó algo así como 61-7, pero habrá que buscar exactamente cuál es el récord de puntos en un juego, que sí son más, pero el dominio de Detroit asusta, y eso que no tienen Aidan Hutchinson, y se lesionó el linebacker Anzalón, que es... Oh, sí, esa sí me dolió. Va a estar fuera como 6 semanas. Oh. Sí va a regresar, sí va, es que tuvo como una fisura o fractura en el brazo, pero sí va a regresar, ya sea para fin de la temporada regular o para la playoffs, digo, va a estar listo. Entonces, pues bueno, ahí tiene que suplir también esa posición. Claro, y lo lamentable es que son posiciones defensivas, ¿no? Ambas que pesan mucho. Pero yo ese partido no lo vi, porque es que es muy difícil ver todos los juegos. Yo siempre sigo por la Red Zone, pero es muy difícil ver todos los partidos. No vi cómo se lesionó, ni qué se lesionó tampoco. Entonces, tú me dices que fue un brazo. Sí. Okay. Sí. Exactamente. Bueno, por lo menos creo que es un poco más fácil de recuperarse que si fuera una rodilla o un tobillo, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, no sé, ¿qué otro? Bueno, el partido del jueves entre Eagles y Commanders, 26 ganados los siguen a los Commanders. Saquon Barkley pues sigue en plan de MVP, creo yo. Lo que ha hecho Saquon Barkley es impresionante, 146 yardas, 2 anotaciones, o sea, es imparable lo que... Yo creo que el peor error que hicieron los Gigantes de Nueva York fue haberlo dejado en libertad, porque este señor es un diamante en bruto. De verdad que sí, Saquon Barkley, excelente jugador. Y bueno, los Commanders pierden. Ya se ve que no es un equipo tan... o sea, tiene también sus debilidades y... Y bueno, las ha dejado ver clara en este partido. Fue totalmente maniatado y se vio bastante incómodo Jalen Daniels en algunos pasajes del partido. No sé si lo pudieron ver, yo vi algunos highlights y por eso les comento. Yo no vi el partido. ¿No lo viste? Ok, perfecto. Sí, no, ese tampoco, nada más también vi los highlights. Uh-huh. Algo relevante que me dio una victoria en un fantasy fue el desempeño de Tyson Hill, este ala cerrada receptor corredor quarterback corredor de los New Orleans Saints, porque tuvo 3 touchdowns, pero tuvo como 100, ahorita les digo exactamente cuántas yardas tuvo, o sea, fue el que más puntos hizo de todos, incluso más que cualquier quarterback. Wow. Tyson Hill tuvo 7, fíjense, de carrera, 7 acarreos, 138 yardas con 3 touchdowns. Wow. Y aparte tuvo 8 recepciones con 50 yardas y tuvo dos pases para 18 yardas y un interceptado. A pesar del interceptado, fue el que tuvo más yardas. Yo lo tomé de últimas en esa liga porque tenía a este ala cerrada de Tampa Bay, Cade Otton, pero descansó y no se recuperó. La Porta, que lo tenía, estaba lesionado, no jugó. Entonces dije, che, tengo que agarrar un tight end. Y dije, pues este es un ganar o perder. Puede hacerte cero puntos o un punto, o puede tener un buen juego y a lo mejor me da 10, 12 puntos. No, me dio 37 puntos. Qué bárbaro. Entonces, fue por eso que le pude ganar y quitar el invicto al que iba de líder o que sigue de líder en la en nuestra liga, Robert, de sí, Lana. ¿Cómo de ves? Lana, sí, y te lo agradezco porque estuvo el tipo a 3 juegos de mí y ahora está a 2. Sí, no, lo que pasa, y yo también, para no estar en el fondo, ya estoy en séptimo de los 10, pero empecé muy mal en esa liga. Por muchas circunstancias, se lesionó la Puka Nacua, la Porta también y no ha hecho nada, etcétera, y empecé 0-6, ahora voy 4-7, un poquito más decoroso, no voy a llegar lejos, pero ya no voy a ser el último, y eso es lo que importa. Muy bien, súper bien. Sí, ¿quieren revisar rápidamente los standings? Miren, en los standings tenemos, obviamente, no voy a decir uno por uno, nada más voy a decir como los líderes y tal vez ya podemos empezar a ver el playoff picture, ¿no? Cómo están colocando. Buffalo va 9-2, va a ganar, si no es que ya ganó la división este. Pittsburgh va 8-2, sacándole juego y medio a Baltimore de ventaja. Todavía no cantamos victoria, tenemos una difícil cierre de temporada, entonces, pues bueno, ahí vámonos con tiento. Houston va 7-4, sacándole 2 juegos de ventaja a Indianapolis, que dio un buen juego, pero así creo que ganó, ¿no? Indianapolis. Sí. Luego, Kansas City 9-1 y los Chargers 7-3. Esto en la americana, ¿no? En la nacional, pues tenemos a Filadelfia 8-2, ya se puso arriba por juego y medio de Washington. Creo que Filadelfia es un equipo que no hemos hablado mucho, pero está recomponiendo el camino y va a dar mucha lata, se puede meter lejos al playoff. Detroit 9-1, primer sembrado en la nacional, pero solamente le lleva un juego de ventaja a Filadelfia. Ahí está. No, pero a Filadelfia también. Sí, tienes razón. Los dos van 8-2, tienes razón, Minnesota también. Atlanta 6-5 en la, tal vez, división más, no tal vez, le quitamos el tal vez, en la división más floja de la toda la NFL, sacándole juego y medio de ventaja a Tampa Bay. Y Arizona va de líder 6-4. Este es un muy buen pues más que trivia pronóstico. ¿Quién creen que quede de campeón divisional de esta? Arizona tiene 6-4 y Rams, Seattle y San Francisco 5-5. ¿Quién creen que quede campeón divisional de la oeste de la nacional? Arizona lo ha hecho muy bien. Arizona ha tenido unos partidos muy, muy interesantes, tiene piezas muy buenas, tienen a Marvin Harrison, a Trey McBride, que está jugando increíble, sí. Y Kyler Murray hizo un buen trabajo. James Conner también. Yo creo que Arizona puede ganar esta división sin ningún problema. Aunque, ¿sabías que Trey McBride no tiene un solo touchdown? Fíjate, wow. Son las cosas. No tiene un solo touchdown. El tipo es buenísimo, hace muchas veces que no tiene un solo touchdown. Sí, sí. Pero bueno, yo le iría aquí a Rams, porque creo que Rams ya con la entrada de Cooper Kupp y de Pacua ha hecho mejor las cosas, entonces yo creo que, y solamente está un juego abajo de Arizona, yo me iría por Rams. ¿Tú, Luis? Desafortunadamente creo que San Francisco va a retomar fuerzas hacia el final y va a superar a sus contendientes, porque sigue siendo el mejor equipo, aunque ha tenido un hospital toda la temporada. Creo que San Francisco puede volver a ser el campeón, porque pues solamente están a un juego, y claro, habrá que ver los duelos restantes. Todavía quedan 6 juegos, entonces 7 juegos, entonces pues vamos por parte. Bueno, pero para infortunio tuyo, debo decirte que esta semana juegan contra los Packers en Lambeau Field, y ese hace un partido muy, muy, muy rudo. Sí, muy duro, muy duro. Creo que Green Bay tiene todo para ganar, y bueno, no es para mi infortunio, porque la verdad a mí me gusta que gane cualquier otro equipo de esa división. O sea, me gustaría que Arizona, los Rams y Seattle, cualquiera de los tres, fuera campeón divisional, pero creo que sigue siendo el mejor equipo San Francisco a pesar de las bajas. Pero ya veremos, ya veremos. Por cierto, déjenme decirles que no he hecho el compendio de todos los pronósticos que hemos realizado. Sin embargo, las 2 últimas semanas sí lo tengo aquí, y en esta ocasión elegimos Kansas-Buffalo, los tres le fuimos a Buffalo, Cleveland-Nueva Orleans, Iván le fue a Nueva Orleans, y Roberto y yo a Cleveland, y Baltimore-Pittsburgh, Iván le fue a Baltimore, y Roberto y yo a Pittsburgh. Entonces, de las últimas 2 semanas van 7 juegos, Iván le has acertado a 5, Roberto a 5, y yo a 4. Entonces, déjenme recuperar, es que anoté en otra libreta, pero la tengo extraviada. Entonces, los anteriores en los que hemos participado los tres, sin embargo, pues bueno, vamos a hacer la recopilación y vamos a seguir con los pronósticos. ¿Qué les parece dar nuestros pronósticos de la siguiente semana? Entonces, si quieren, el que elija es el primero que dice quién es su favorito, ¿sale? Señor, a ver, entonces déjame un poco para la próxima semana. Semana 12. Semana 12. Sí, hay partidos, no hay partidos muy, están todos como disparejos, ¿no? No hay un partido bueno que tú digas. El único partido que se me hace bueno es el de Packers contra 49ers. El del domingo en la noche, Eagles Rams, también se me hace un partido interesante. A ver, yo pongo el primer partido. A ver. Pelea entre los hermanos Harbaugh, ¿sí? Ravens en San Diego. Y le voy a San Diego. No es San Diego, es Los Ángeles Chargers. Uh-huh. Y le voy a Chargers. Ok. Yo le voy a ir a... Híjole. Creo que sí, también le voy a ir a Chargers por la defensiva. ¿Tú, Iván? No, yo le voy a Ravens. Tú le vas a Ravens. Eres pro Raven. Sí. Ok. Elige uno, Iván. Es que los partidos buenos, realmente el único partido interesante, porque los demás son muy disparejos, ¿no? Los demás partidos son demasiado disparejos. Yo me voy a ir, yo escogería entonces el de los Packers contra los 49ers y voy a los Packers. Bueno. Ok. ¿Tú, Robert? No, yo le voy a Packers. Ok, yo también le voy a Packers ahí. Y va uno difícil de pronosticar. Arizona en Seattle. Arizona en Seattle. Yo le voy a ir a Seattle por la localía. Sabemos que es un juego intradivisional y siempre son buenos, pues ya lo acabamos de ver. Seattle acaba de ganar a San Francisco, entonces yo voy por Seattle. Yo digo Cardinals. Ok. Yo le voy a Seattle, porque yo le voy por el frío. Ok. Y creo que sí, son los tres más parejos. Hay otro que es el de Filadelfia en los Rams. Puede ser parejo. O también podemos escoger alguno como... No, pues creo que son los más parejos. Creo que en esta ocasión lo dejamos en tres. Digo, a menos de que Filadelfia Rams, alguien diga que le va a los Rams. No se amontonen. No. Entonces, no creo que los Rams ganen ese partido. Ok, entonces así lo dejamos. En esta ocasión, otra vez Roberto y yo elegimos los tres iguales. E Iván, tú eliges nada más a Green Bay y, a diferencia de nosotros, a Baltimore y Arizona. Muy bien. Ok. Ustedes fueron a Chargers, sí, ustedes fueron a Chargers. Bueno, sí, ok, claro. Perfecto. Y a Seahawks, bueno, los voy a derrotar. Va. Pues ahorita vamos parejos. Me falta hacer el conteo pasado, pero 5, 5 y 4. Ok. Muy bien. Ahora, lo otro que quería decirles de la NFL. ¿Quién para primer pick de la próxima temporada? Fíjense, están Nueva Inglaterra 3-8, Cleveland 2-8, Tennessee 2-8, Jacksonville 2-9. Raiders 2-8, Gigantes 2-8, pero ahí hasta se puede colar Dallas, que va 3-7, y Carolina 3-7. ¿Quién creen que va a quedar de todos estos que acabamos de decir? Y Gigantes 2-8, ¿va? Sí, dije. ¿Quién va a quedar como el pick número uno para la próxima temporada? Uy. Yo digo que Jaguars. Jaguars, porque está jugando espantosamente, ¿no? Por favor. Yo también le voy a decir Jaguars, porque Doug Peterson están a punto de correrlo y no creo que Jaguars tenga algo bueno para no estar en último lugar. Ok, sí, puede ser Jaguars, aunque fíjense, si Gigantes... Bueno, ahorita en esta semana Dallas juega contra Commanders y va a perder. Sí, entonces va a poner 3-8. Y la próxima semana, en Día de Acción de Gracias, juega Gigantes Dallas. Si Gigantes le gana a Dallas, los dos se ponen 3-9. Entonces, realmente, en una de esas, Dallas tiene puros perdidos, porque ya sabemos que están jugando muy mal, está roto el vestidor, Dak Prescott pues ya está fuera, etcétera. En una de esas hacen tanking. Yo sé que generalmente se dice que eso no pasa, pero ¿se imaginan a Dallas con el primer pick para la próxima temporada? Primero tienen que votar a McCarthy. Para empezar. Sí. Sí, pero no lo van a votar. Lo van a votar al final de la temporada. Oye, ojalá. Yo creo que ya ahora sí. Y creo que de lo que bromean mucho, Jerry Jones se tendría que despedir a él mismo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y otro que también sería el mejor movimiento de Dallas. Sí. Otro equipo que también debería cambiar es Nick Sirianni. Wow, Nick Sirianni a veces dice, Dios mío, ¿cómo este tipo puede tener un equipo tan bueno y tan mal coachado? O sea, es increíble la cosa de Nick Sirianni. Increíble. Pero bueno. Sí, aunque ahorita ha nivelado el barco, lleva 6 ganados seguidos. Entonces, pues bueno, no, mientras no la empiece a regar y a hacer jugadas fuera de lugar y tomar decisiones equivocadas, pues ahí va, ya se colocó el de líder, creo que va a ganar la división, pensábamos hace 2-3 semanas que sería Washington, pues no, ya Filadelfia ya retomó el primer lugar. Estoy de acuerdo contigo, creo que no es tan malo, creo que más bien hace elecciones equivocadas y es demasiado arrogante a veces, pero no es tan malo como otros, por ejemplo, McCarthy, o algunos otros nuevos que están en equipos chicos que, híjole, la verdad dices, pues no se les ve futuro ahí. Sí, así es. Bueno, señores, muy bien. Entonces, yo creo que con esto podemos dar por finalizado el podcast por esta semana. Pues bueno, mucha tela por cortar en la NFL. Vamos a ver cómo está eso. Y bueno, estoy seguro que nos vamos a divertir nuevamente. Por mi parte, pues bueno, me despido y espero que haya sido el podcast de su agrado. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Roberto. Venga, estuvo muy bueno el podcast. Muchísimas gracias a ambos. Nada más recordar a los oyentes que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de streaming más escuchadas. Y Luis, tú cierras el podcast. Muy bien, pues un gusto saludarlos, amigos. Un gusto platicar un rato de deportes. Les mando un abrazo, que tengan excelente semana. Y pues bueno, a disfrutar lo que haya de deportes esta semana. Por supuesto que sí. Nos vemos. Vale, un abrazo. Bye bye. Bye bye. Que estén muy bien. Bye bye.